Buenas tardes a todos desde Radio Crash 105 de la FM en este especial especialísimo que hoy estamos emitiendo desde aquí, desde nuestra emisora Radio Crash. Hoy más que nunca la de todas las voces, las de todas esas minorías silenciosas que nos quieren hacer callar hoy. Hoy celebramos el aniversario, pero no se celebra solamente un aniversario. Hoy se celebra el que el pueblo español, España, muchos ciudadanos nos hemos hecho mayores. Queremos que esta democracia sea real. Se cambie, pues que esa es la capacidad total y absoluta que tiene una democracia. Una democracia es un ser vivo y cuando está enfermo se le puede curar. No nos valen los enquilosamientos y el 15M hoy se celebra, vuelve a salir a la calle para reclamar precisamente eso. Tal vez una de sus reclamaciones tiene muchas, pero lo más importante es que la democracia, esa democracia que tanto los políticos cacarean, que tanto les gusta decir que son demócratas y todas estas cosas, pues que la hagan de verdad, que nos escuchen, que escuchen a quien representan, porque al fin y al cabo son nuestros trabajadores. Una cosa que siempre se nos olvida, pero que está ahí y que debe de seguir estando muy, pero que muy presente, ¿no? Así que hoy con esa idea, un poquito con esa idea de recordar, pero sobre todo de que el espíritu de pedir, de exigir responsabilidades, de exigir más libertad, de exigir más democracia, de exigir que vivamos mejor, mucho mejor hoy que ayer y menos que mañana, pues hoy se hace más patente. Así algún que otro problema, porque bueno, iremos informando a lo largo del día. Estaba leyendo que hay varios cacheos, situación de cacheos, algunas retención de mochilas por Madrid, que hay una página en la cual nos están informando constante y permanentemente. Las columnas en Madrid siguen avanzando tranquilamente, pero parece ser que el despliegue policial, pero ante todo, a pesar del despliegue policial, la cosa está muy calmada, está siendo civilizada, como siempre ha sido lo del 15M, y al fin y al cabo se trata de pedir eso, más respeto y más democracia para los que fundamos y sabemos estamos en la democracia, que al fin y al cabo somos todos los ciudadanos, indistintamente de la ideología, del peso, del color o de los pensamientos políticos. Y esa es la grandeza del 15M, nos aglutina absolutamente a todos, porque todos en mayor o menor medida nos sentimos identificados precisamente con ese movimiento, puesto que hace eco, hace voz de todos los que pensamos que esto se puede cambiar. No importa dónde, cuándo ni el cómo, pero se puede cambiar. Y vuelvo a repetir, esa es la grandeza de la democracia es eso. Y este movimiento 15M ha surgido y ha nacido en un momento en que España lo necesita y amén de necesitarlo, para mi modo de ver, es una gran grandeza. Nos hemos hecho mayores en esta democracia y eso nos obliga a exigir, a pedir y a reclamar justicia y sobre todo democracia y vivir en libertad. Así que hoy, como meramente introductorio, voy a leeros un poco un artículo de un señor llamado Ignacio Escolar, que precisamente, he tomado de la frase que se titula La mayoría silenciosa, salió publicado en un periódico que ahora no veo, ¿no?, porque tengo aquí en el más público hace ya un poquito de tiempo, y habla precisamente de estas cosas, ¿no? Está dedicado a eso, a la mayoría silenciosa, a esa mayoría que parece que nos quieren englobar todos como que el silencio es consentimiento, y no, el silencio no es consentimiento, simplemente es silencio, pero eso no quiere decir que consintamos, que nos creamos y que los políticos que nos representan en el momento en el que la mayoría somos silenciosa tengan mano blanca, carta libre para hacer lo que les dé la gana impunemente. No, la democracia, vuelvo a repetir, esto es algo muy importante que todos debemos de tener un poco en perspectiva y siempre recordarla, es eso, es que se pueden cambiar las cosas, siempre se pueden cambiar las cosas y los políticos tienen la obligación de escucharnos a todos los ciudadanos e intentar cambiar y el deber y la obligación moral de cambiarlo, porque al fin y al cabo somos nosotros los que hacemos esta democracia, los ciudadanos, esta mayoría silenciosa que de tanto se quieren aprovechar. Así que voy a leeros el artículo que decía de este compañero, de este periodista llamado Ignacio Escolar, que se titula así, La mayoría silenciosa, publicada en el periódico Más Público. Y dice así, en su estrategia por deslegitimar y despreciar cualquier protesta, el PP ha hecho suyo un viejo concepto de los discursos políticos, el de la mayoría silenciosa. Vamos a gobernar para los que quieren levantar España, para la mayoría silenciosa y no para los que hacen algaradas, dijo recientemente María Dolores de Cospedal. Su consigna se ha repetido después en tertulias, columnas y portadas de periódicos. Los que protestan, dicen algunos voceros, son una minoría, son violentos, no representan a nadie y dan mala imagen al país. La gran mayoría de los españoles votó al PP, ergo el gobierno tiene las manos libres para hacer cualquier cosa, incluso romper con todas las promesas que hicieron durante la campaña electoral. Son las falacias habituales que transmiten sin cesar aquellos que reducen la democracia al simple acto de votar y callar. Tal vez de Cospedal no lo sepa, pero el inventor de esta idea de la mayoría silenciosa fue un político de infausto recuerdo, el expresidente estadounidense Richard Nixon. Fue en noviembre de 1969, durante su famoso discurso sobre la guerra del Vietnam, en el que pedía el apoyo a la gran mayoría silenciosa mientras criticaba a los manifestantes pacifistas. Traicionaría mi juramento de cargo si permitiera que la política de esta nación estuviera dictada por una minoría mediante la organización de manifestaciones en la calle, decía Nixon. Su trampa argumental era doble. Ni era minoritaria las protestas, ni era mayoritario el silencio a favor del Vietnam. Pero aunque así lo fuera, es falaz despreciar a quienes se manifiestan, por minoritarios que sean, porque una democracia va mucho más allá de que el simple voto. Es gobernar para todos, escuchar al que disiente. Y es aún más falaz interpretar cualquier silencio, sea la abstención electoral, sea la pasividad ante una movilización ciudadana, como un apoyo declarado para aquella minoría poderosa que tiene más voz que el resto. Al menos, Richard Nixon reconocía una cosa, el derecho a la manifestación. Una de las fortalezas de nuestra sociedad libre es que cualquier americano tiene el derecho de llegar a esa conclusión y defender ese punto de vista, admitía en aquel discurso Nixon. El mismísimo Richard Nixon que queda como un morado al lado de la derecha, que nos gobierna. Desde cualquier manifestación, cualquier protesta pacífica, es una algarada a la que no se responde con el diálogo, sino con la policía. Se titula Felicidad cotidiana, hoy más que nunca. Bueno, pues el tema se titulaba Felicidad cotidiana, todo un recuerdo en este día que estamos celebrando el primer aniversario y por lo tanto se han convocado manifestaciones en todo el país, por toda España. Aquí en Asturias más en concreto se va a celebrar a partir de ahora ya, bueno, ya ha debido de comenzar en Oviedo a esas 6 de la tarde salía desde la Plaza de la Renfe, hacía un pequeño circuito y finalizará en la Plaza de la Escandalera. Dentro de breves minutos pues hablaremos, llamaremos a nuestro compañero Falo a ver cómo va el asunto en cuestión y que nos cuente un poco en vivo y en directo cómo se está celebrando todo este proceso que hoy estamos celebrando. El día 15 de M, nuevamente todos los españoles salimos un poco a la calle. Queremos hacer oír nuestra voz y decir clara y nítidamente que todo esto se puede cambiar, se puede arreglar, que hay fe y hay esperanza. Entre todos juntos podremos. Claro que podemos, porque vuelvo a repetiros, esa es la grandeza de la democracia, que las cosas se pueden y se deben de cambiar. Así que vamos a escuchar un tema aquí musical que viene a decir que esto, pues precisamente, que nos enseña a hacer crack. ¿Estás ahí? ¿Falo? ¿Me oyes, Falo? ¿Sí? ¿Falo? Parece ser que nos ha fallado la conexión. Seguimos, vamos a ver si la restablecemos. Seguimos escuchando el tema Cómo hacer crack. Compras pan de Bimbo y dos yogures en el Mercadona de Pumarín. Y oyes voces justo al otro lado. Es una fiesta que hay en un café. Te informan de que han desarticulado a la cúpula de la COE. Que solo habrá un nuevo principio una vez consumado el fin. Y una niña susurra a tu oído que han desahuciado a la familia Botín y que han cambiado el significado de algunos verbos como disfrutar. Y en la calle se hace un gran silencio. Bueno, vamos a ver si ahora las conexiones telefónicas nos funcionan correctamente. Falo, ¿estás ahí, compañero Falo? ¿Sí? ¿Falo? Bueno, estamos en el tema, Falo. Cuéntanos, ¿cómo está el ambiente ahí en Oviedo? ¿Se acaba de anunciar la manifestación? A ver, bueno, pues apenas os escucho, si queréis os voy contando alguna cosa de lo que está pasando por aquí. Bueno, acaba de salir, bueno, nada, hace apenas unos minutos la manifestación de la estación de Renfe de Uvieu. Todavía está llegando gente, pues, por distintas calles y distintas zonas está llegando gente y sumándose a la manifestación. Hemos podido, bueno, ver la pantalla de cabecera que lleva el lema de esta movilización. No es una crisis, es el capitalismo, y bueno, un par de furgones policiales que van abriendo la marcha, y mucha gente, bueno, sobre todo gente joven en la parte de adelante, que bueno, ahora mismo pues están sentándose en la calle Uría, pues en los inicios de la calle Uría. Hemos podido, bueno, pues ir viendo un poco el ambiente del inicio, como recogiendo el ambiente del inicio del movimiento 15M, que se define a sí mismo como un movimiento pacífico, no una organización, ni una plataforma, ni mucho menos un partido, de gente que tiene en común el rechazo del actual orden político y económico basado en la supremacía del dinero y la consideración de la gente como mercancía en manos de los dueños del dinero y de los políticos. Esa es la definición que en uno de los panfletos que se están repartiendo por aquí del movimiento 15M. También, bueno, pues imagino que podréis escuchar el sonido de la gaita, también una gaita que va en la cabecera de la manifestación. Escuchamos a lo lejos también algún tipo de percusión, que luego pues nos acercaremos por la zona intermedia de la movilización, que ya os digo que su cabecera pues está en la calle Uría, y todavía desde aquí podemos ver a la gente que está pues en la puerta de la estación de la Renfe, esperando que avance esta movilización, que bueno, que está teniendo lugar aquí en Oviedo, pero que bueno, también, como hemos venido contando ya estos días, es una movilización global y que está teniendo lugar en más de 150 ciudades de toda España y en más de 150 países. Vamos a escuchar algunas de las voces que se están gritando ahora. Bueno, pues escuchábamos en directo ahí precisamente lo que está sucediendo ahora en Oviedo, nuestro compañero. Bueno, pues este es el ambiente de, como os decíamos, la cabecera de la manifestación. También muchos medios de comunicación siguiendo esta movilización, tanto de prensa escrita como de radios, como de televisiones. Y bueno, pues estamos a punto de llegar a la primera boca calle de la calle Uría, y ya os decía al principio también, observamos aquí los dos furgones policiales y unos 8 efectivos pues esperando que se acerque la cabecera de la manifestación, a la que van abriendo paso. El ambiente se va caldeando poquito a poco y nada, más adelante os seguiremos contando. Pues muy bien, gracias, Falo, y seguiremos, estaremos al tanto de todo lo que está sucediendo, que vemos que está teniendo mucho éxito y la gente se está animando poco a poco. Gracias, compañero Falo, luego nos llamaremos. Buenas tardes. Bueno, pues esto era lo que sucedía así aquí en vivo y en directo en la manifestación de Asturias, más en concreto en la manifestación de Oviedo, que comenzó a eso de las 6 de la tarde, y allí nuestro compañero nos estaba informando un poco de lo que estaba sucediendo en vivo y en directo. Y ahora sí, vamos a ver si escuchamos esa canción que teníamos tan pendiente. Vamos a ver, porque tenemos aquí un pequeño jaleo con el ordenador. Bueno, en fin, vamos a ver qué es lo que nos sale. Regresa a casa.

me equivoco, para ver un poco qué es lo que sucedía en aquel momento y que sigue teniendo indudablemente y por desgracia vigencia en la actualidad. Toma las plazas desde Acampada Xixón. No queremos que se nos asocien con ningún partido. No está nadie más que los ciudadanos. En este sistema de muerte que hay capitalismo, nosotros vamos a globalizar la resistencia. Su política, su religión, su confesionalidad. Su memoria es pasado. Solo ha de servir para tener presente lo que han hecho y no volver a cometer los errores. Fuerza del movimiento, mucha más fuerza. La democracia. Toma las plazas desde Acampada Xixón. Escuchamos el resumen de la asamblea de hoy. En la asamblea de hoy se consensuó que el barrio del Llano por fin toma la calle a las 7:30 el lunes 6 de junio en la plaza de los Fresnos, enfrente del Carrefour, el antiguo Prica. Bueno, decir que desde el grupo de trabajo de política hoy ha sido un día especial porque se ha como reestructurado un poco la línea de trabajo y bueno, se ha quedado que el área que nos compete es que vamos a trabajar sobre temas concretos. Se ha definido que en este caso vamos a trabajar bien la información y la formación sobre lo que es democracia y sobre lo que es la ley electoral y todo lo que compete a este país. Entonces, a partir de hoy se pone ese tema en el grupo de trabajo para que todo el mundo aporte lo máximo que pueda sobre la información y a partir de ahí se debata y salga hacia afuera para que sea un aporte a las distintas áreas y también a la ciudadanía. Luego, pues como obviamente al ser una asamblea se han tomado actas, se ha quedado que a partir del lunes que viene se va a dejar un poco más de tiempo para trabajar, que ahora mismo vamos un poco acelerados porque bueno, el tiempo nos hace que cojamos un poco de impulso. Y bueno, nada más que decir eso, que las actas van a estar como siempre en el blog, que están en papel también, y que se le invita a la gente que quiera participar en este área de debate, pues que vengan y que den su aportación. Que nada, muchas gracias. Bien, en el grupo de paro y precariedad hoy se consensuó en asamblea instaurar de manera oficial y con una periodicidad semanal la actividad de los martes al sol, la actividad reivindicativa, en la que este martes se fue a la oficina del INEM de una manera visible y de una manera un poco jocosa, pero sobre todo con el afán reivindicativo. Y también se va a aprovechar por la cercanía acercarse a la oficina municipal de recursos sociales. Por último, queremos hacer un llamamiento a la manifestación del 6 de junio. Para ello necesitamos gente del 5 de junio. Para eso necesitamos gente para repartir panfletos mañana sábado y para hacer una pegada de carteles y empapelar toda la ciudad de Gijón. Para la manifestación del 5 de junio nos reuniremos a las 4 y cuarto en FEBE, que estamos tomando nota de todos los que quieran ir voluntariamente con nosotros por el módico precio de 2,10 ida y vuelta en la FEBE de la nueva estación, para estar todos allí a las 6 en la plaza del ayuntamiento y llegar a las 8 al centro Niemeyer. Y como última nota, recordar a todo el mundo que a las 2, el mismo 5 de junio, vamos a hacer una comida popular. Intentaremos reunir. Artículo del día. Este Este movimiento está compuesto por personas que hemos venido libremente y de forma voluntaria. Tras el despertar de nuestra conciencia a raíz de la manifestación del pasado 15 de mayo, hemos decidido continuar juntos y juntas y aunar esfuerzos para que cada vez seamos más en esta lucha pacífica por la dignidad, la nuestra, la de todos y todas. No representamos a ningún partido político, sindicato o asociación. Tampoco nadie nos representa. Nos une una vocación de cambio y el deseo de vivir en una nueva sociedad que dé prioridad a la vida por encima de los intereses políticos y económicos. También nos une el no sentirnos representadas ni representados por un sistema político gravemente enfermo, que hace ya mucho tiempo que ha dejado de estar al servicio de la ciudadanía. Estamos atrapados y atrapadas bajo la dictadura de un mundo financiero que agudiza las desigualdades sociales. Apostamos por una transformación profunda de la sociedad, en la que sea la sociedad en su conjunto la protagonista de dicho cambio. No estábamos adormecidos, se equivocaban. Estábamos aislados, excluidos, divididos y enfrentados por una educación cuyo fin es que no pongamos resistencia. Nos hemos unido para luchar sin violencia y con determinación por la vida que todos y todas merecemos. Hemos aprendido del pasado, nos preocupa el presente y resistiremos en este movimiento unidos por un futuro sostenible. Seguiré caminando, seguiré esperando. Testimonio de la indignación. Soñando, aunque me duela amor, seguiré caminando, seguiré esperando, aunque me duela amor. El motivo de que yo esté aquí, yo estoy aquí porque en un principio tenía muchas cosas que estaban en contra del sistema, pero ahora, hoy por hoy, es que me he dado cuenta de que hay una cantidad de personas que se está abriendo a la conciencia de que el mundo no es posible que siga este camino y creo que es posible conseguirlo. Y tengo fe en este movimiento, no en el movimiento en sí, sino en las personas que lo incluyen. Personas que están incluidas y que están luchando día a día, aunando esfuerzos por conseguir un objetivo común, que es el exilio de políticos corruptos, de poderes económicos. Programa de actividades para mañana. El programa de actividades del sábado día 4 de junio es el siguiente. A las 12 horas tendremos yoga espontáneo. A las 12 también hay un taller de pintura infantil. A la 1 una charla coloquio en el que se titula El papel de la utopía en el cambio en el mundo. A las 17 horas, 5 de la tarde, hasta las 6 y media, tendremos una danza con Chera. A las 6 de la tarde, asamblea infantil para todos. Bueno, interrumpimos aquí un poco la emisión de este programa que estábamos, os estaba informando del pasado año, de cosas que sucedían en la Toma las Calles, programas especiales que emitíamos desde aquí, desde Radio Crash, y lo hago con el objeto de poder informaros un poco vivo y en directo. Estoy viendo aquí en el Twitter, bueno, pues cómo está la manifestación en Oviedo, en toda la calluría. Muchísima gente, muchos animados, y en el Twitter la gente ya nos está informando de que hay un total y absoluto éxito. Ya sabéis que lo podéis hacer pues vuestros dispositivos móviles, yo lo digo así porque yo no sé nada de esto del Twitter, así que bueno, los que sepáis nos podéis informar a través del Twitter. También tenemos el teléfono, como no, abierto, si nos queréis llamar desde donde estéis, desde vuestra casa, en el coche, en fin, y queréis expresar vuestra opinión al respecto de este primer año del 15M, de lo que representa, en fin, el teléfono lo tenemos abierto, ya lo sabéis, 985 142345, repito, 985 14 23 45. Lo vuelvo a repetir por si estáis en tránsito por cualquier parte de Gijón o de Asturias. 985 142345. Este es el teléfono de Radio Crash que os dejamos abierto para expresar vuestras ideas, opiniones, en fin, lo que consideréis y que queráis expresar, y lo que os parece este movimiento del 15M, la reclamación, en fin, todo lo que os sugiera este movimiento social. Y en Madrid, estoy aquí viendo un Twitter, en fin, que en Madrid esto se está desbordando. Yo creo que está teniendo muchísimo más éxito de lo previsto. Muchísima gente de Madrid está escribiendo en el Twitter comunicando que, bueno, la avalancha de gente comienza ya a ser, digamos, notoria y descomunal, así que muchos nos tememos que va a ser un éxito y a más de uno le va a pesar. Así que enhorabuena a todos los que estamos un poco involucrados en esta historia, desde cada uno desde su sitio, en este caso pues Radio Crash retransmitiendo un poco en directo lo que está sucediendo, y a todos los que estáis en la manifestación. Vuelvo a repetiros, aquí estamos en el teléfono 985142345. Nos podéis encontrar, podéis llamar y hablamos de este movimiento sin lugar a dudas, y también ahí en Radio Crash en el Twitter, que me imagino que eso sería una forma de contactar, de que nos lleguen esos mensajes, pues también lo podéis hacer. Así que, bueno, de momento seguimos. Vamos a ver estos nuevos... Bueno, nada, nos informa aquí un señor de cómo va el Sporting, que parece ser que va, pues, Sporting 3, Real Sociedad 3. Lo digo por si... Bueno, me imagino que todos, muchos de vosotros estaréis interesados en el tema, ¿no? En fin, y en Madrid, los mensajes de Madrid cada vez son más numerosos. Por lo tanto... bueno, pues el éxito está garantizado. Bueno, vamos a hacer una conexión con los compañeros de Agora Radio para ver qué es ellos los que nos están contando desde allí. Esta mesa, no recuerdo quién de vosotros, disculpadme, hace un tiempo, que nunca iba a ser igual después de haber pasado por el que he seguido, pero cómo, si os parece... Nos gustaría seguir un largo rato con esta entrevista porque da para mucho, pero me gustaría que tomara un poquito un tono intimista, más personal, y que si queréis nos contéis en qué os ha cambiado a nivel vital, en qué os ha movido a nivel interno el participar en el 15M. Claro, yo creo que es un asunto fundamental y que, en efecto, recuerdo personas el mismo día 17, en concreto un grupo de chicas muy jóvenes, que yo hubiera afirmado en ese momento que allí les estaba ocurriendo algo que cambiaría definitivamente... Sus vidas. Sí, o su participación política o social. Pero bueno, aparte de eso, que fue una intuición muy fuerte en el mismo momento, tan pronto como el 17 de mayo... Luego lo hemos ido constatando día a día. Yo lo he constatado con muchísima gente que reconocen explícitamente que han cambiado su vida en cosas. Lo que pasa es que es un tipo de terminología y de palabras que nos cuesta mucho decir. O sea, a mí me cuesta mucho decir la frase sí, me ha cambiado la vida, porque parece un anuncio de whisky o de una secta evangélica o algo. Me cuesta muchísimo, pero negarlo... Sin querer excluir a los evangélicos. Ni a los bebedores de whisky, entre los que me hallo, claro, pero que no hago anuncios de ninguna de las dos cosas. Me cuesta mucho. Pero sería muy difícil que dijera que no me ha cambiado la vida, porque todo lo que hago es absolutamente irreconocible y distinto a lo que hacía antes, claro. Pues como a mí, a tanta gente. Pero y, aunque solo sea fijándonos en una cosa así muy general y muy superficial, que es que... es fácil reconocer que ha habido un bautizo político masivo. Ocurrió hace un año, un bautizo político absolutamente masivo. Eso ya es un cambio personal, de actitud, de perspectiva política y probablemente de lo que sea que vaya a hacer un montón de gente desde hace un año, entre los que me incluyo, por supuesto. Claro. ¿Los demás quieren dar su testimonio personal? Amado. Digamos, ¿no? Y la aterrizas en la vida cotidiana, o igual es posible volver atrás. Igual es posible, digamos, como, bueno, creer que fue un momento excepcional, pero que fue un paréntesis, el paréntesis se ha cerrado, y volver atrás, digamos, ¿no? Entonces, el desafío para cada uno de nosotros, y para cada grupo, etcétera, es inventar una manera de darle una continuidad a esa experiencia, digamos, ¿no? Con otros o individualmente. Prolongarla, ¿no? Seguir, digamos, estirándola con paciencia, porque yo creo que también hay un... Con respecto a lo que decías tú, Juana, de que si tenemos soluciones o no, igual hay momento que hay gente que considera eso, que ya tendríamos que tener una solución, y entonces, pues, mejor que el movimiento deje de ser esta cosa un poco caótica, digamos... Mejor metamos así un poco de organización a la antigua usanza. Sí, eso, ¿no? Entonces eso, digamos, de alguna manera es como abandonar lo más interesante del movimiento, que es la experimentación, ¿no? El hacer preguntas y no tener recetas o respuestas, ¿no? Y con respecto a lo de los cambios, digamos, yo creo que hay, yo qué sé, por ejemplo, en la acampada, yo creo que fue, no sé, yo recuerdo mucho y he pensado mucho luego la experiencia que tuvimos en la acampada del tiempo. Es decir, que en la vida normal que uno tiene, habitualmente una de las frases que más escuchas decir tú mismo y decir a los demás es: no tenemos tiempo, ninguno tenemos tiempo para nada porque estamos en mil cosas, ¿no? Y sin embargo, estábamos ahí en la acampada y teníamos todo el tiempo del mundo para estar en miles de asambleas, hablando con la gente. Entonces, de repente, uno se da cuenta de que lo de que no hay tiempo es una mentira que uno se pone. Es una cuestión de prioridades, es cuestión de la vida que uno lleva. No es que no haya tiempo como si fuera escaso, sino que hay que fabricarlo. Y nos lo tenemos que fabricar todos juntos, ¿no? Y la acampada fue un momento en el que nos dimos tiempo, ¿no? Entonces yo, como luego he vuelto a la vida esta del no hay tiempo, he pensado mucho en la gozada, en que el verdadero lujo de la vida y la verdadera riqueza no es tener mucho dinero. Es, entre todos, regalarnos cosas como el tiempo, ¿no? ¡Cuánto aplauso aquí, silencioso! Kiara, en la radio tenemos... Sí, bueno. Tenemos tiempo. No tenemos tiempo, no sé muy bien, pero estamos limitados por el tiempo. Lo que yo puedo decir tiene mucho que ver con lo que acaba de decir Amador. ¿Sí? Y que es un cambio... Lo que yo siento como cambio es que ya no están limitadas las posibilidades de lo que yo puedo hacer o no puedo hacer. O sea, vivíamos en un sistema en que se determinaba, tú tienes que ser así, tendrás que ser, si no puedes, pues entonces la alternativa es tal, y esto se ha abierto a que no, a que yo puedo construir lo que yo quiero junto con otra gente, siempre y cuando, y esto es una cosa que me gusta mucho, reconozco mi deseo y lo cultivo, uh-huh. Y lo cultivo porque mi deseo es creador, junto con otras personas. Uh-huh. Y claro que después vuelves al pensamiento viejo, a la vida vieja. Bueno, pero lo viejo tira, lo que pasa es que si uno intenciona, ¿no? Pero uno siempre está con este desafío de decir, podemos crear. Qué lindo, qué bien. Nunci. Eso. Somos creadores. Para mí es, a ver, es la experiencia y la certeza durante todo este año de que todo es posible. Es posible volver atrás, pero también es posible cambiar. Entonces esa certeza para mí ha sido un regalo durante todo este tiempo. Pues para nosotros es un regalo haberos tenido aquí, este movimiento, todo el ámbito, el futuro abierto, se nos ha abierto, con el fantasma del pasado que puede volver, pero también antes o después la intención humana va a seguir avanzando. Así que os agradezco muchísimo que estéis aquí. Sé que estáis deseando bajar a la calle para ir a tomar las plazas. Muchas gracias y después de un poco de música seguimos, amigas. Bueno, pues nosotros seguimos aquí en Radio Crash 105 de la FM en este especial especialísimo. Estamos radiando un poco la noticia histórica. Estamos viviendo un momento histórico y no hay que darle más vueltas del movimiento 15M, ese movimiento que nos está haciendo a todos un poquito mayor. Os vuelvo a repetir que si queréis que llamar por teléfono a la emisora, nos podéis llamar por teléfono. Estoy viendo aquí fotos en el Twitter para informaros en directo. Bueno, la manifestación de Oviedo, hay muchísima gente. En Madrid la cosa, yo creo que ha tenido un éxito impresionante. No tengo aquí cámaras web porque el ordenador ya sabéis, todo se satura, pero bueno, me imagino que si hay alguna televisión y si alguno estáis ahí al otro lado y lo estáis viendo por alguna televisión, por favor, llamarnos y contarnos qué es lo que estáis viendo, puesto que yo las imágenes que estoy viendo aquí a través del fotos, del Twitter y demás, bueno, pues me están, y los mensajes están indicando de que en lo que es en Madrid un éxito total, al igual que aquí en lo que es en Asturias, que me están mandando varios fotos y, en fin, la gente está poniendo fotos y se ve perfectamente que está teniendo un éxito y todo está discurriendo con absoluta y total normalidad. Bien, lo que os decía, estáis en Crash 105 de la FM, también os podéis escuchar en internet, en el Twitter, ahí, por los que estáis más enterados, yo no os puedo decir cómo se llega al Twitter a través de esto, puesto que es la primera vez que estoy viendo algo, este programa del Twitter, pero bueno, no importa. Hoy es un gran día para bautizarse, para todos, absolutamente para todos, en este día que celebramos y que seguimos saliendo a la calle a decir que esto se tiene que cambiar, se puede, se debe de cambiar. Así que, bueno, sin lugar a dudas, el 15M es lo que aglutina este movimiento de todos. Mayoría silenciosa, pero no por eso tenemos que consentir lo que hagan nuestros representantes, nuestros trabajadores, que no olvidéis, son los políticos. Y yo creo que esto es un triunfo del 15M. Nos ha hecho un poco conscientes de esta idea, ¿no? Y si no, pues debemos de tenerlo todo muy consciente de que los políticos son nuestros trabajadores. Absolutamente todos. No importa el estamento ni el nivel en el que se desenvuelva. Lo mismo da al Parlamento Regional que el Ayuntamiento del Alcalde. En fin, todo, absolutamente todos son nuestros trabajadores y tienen que estar ahí para hacernos caso por encima de todo. Bueno, seguimos. Sigamos aquí viendo mensajes. En fin, todo un éxito en las manifestaciones de toda España. Bien, seguimos. Vamos a escuchar un tema musical mientras nos relajamos un poquito hasta que entremos en contacto con alguno de los compañeros que tenemos repartidos por varias manifestaciones. Desde temprano la niña reza pa' que su día no sea tan largo y con la luz de madrugada hace limpieza de sus encargos. Cierra los ojos pa' no mirarse, en el espejo se va notando, su trabajo la está acabando. Es que su santo está en descanso, todos los días, todas las horas, en esa espuma de sus tristezas. Uñas y carne, sudor y fuerzas, todo su empeño, todos sus sueños se van quedando en sus recuerdos, en la memoria de sus anhelos. Ay, melena negra, carita triste, rosa amarilla, buscando vives tus días y noches una salida, que un domingo libra este infierno tuyo por tu alegría. Maquiladora, solo un recuerdo será algún día, y la cosecha, tu propio fruto será algún día, y a la desaparecida le harán justicia, se hará algún día. Seguimos aquí en Radio Crash y de nuevo vamos a restablecer conexión con esta emisora hermana Agora Radio Sol, que nos informa de más de lo que está sucediendo allí en Madrid en el 15M, en este aniversario que hoy debemos de estar todos felices y contentos por el éxito que está teniendo todas las manifestaciones, tanto en Madrid como aquí en Oviedo a nivel local, en Asturias, que es donde estamos emitiendo este espacio. Buenas tardes. Nos decías que sobre todo hay discapacitados en esta asamblea. ¿En qué tema se está ocupando la asamblea en este momento? ¿Con tema de otras capacidades y en qué otros temas está? Pues ahora mismo acabamos de iniciar ahora, prácticamente hace 5 minutos, la asamblea. Hemos hecho una introducción enseñando los símbolos, la forma de proceder en asamblea, y ahora acaba de agarrar el micrófono una chica que empezó a hablar precisamente de determinadas cosas de centros de salud y demás, sobre todo en ámbito para discapacitados, etcétera. Así que, y después tenemos entre los objetivos, después de dar un poco vía libre a que la gente hable, marcar un poco la senda de mañana, sobre todo. Muy bien. ¿Y cómo se evalúa el movimiento de indignados ahí en Italia? Está evaluado muy bien. A toda la gente que estuvo en España, cualquier indignado que estuvo ahí, nos miran con ojos envidiosos de que con ilusionados de que pueda suceder algo parecido en Italia. Lamentablemente, después de todo lo que sucedió el 15 de octubre, que fue una gran manifestación aquí, muy apoyada, aunque había detrás también sindicatos y partidos, pero después de todos los disturbios muchos edificios prendidos fuego, como el Ministerio de Defensa y demás, pues por eso mismo para esta jornada no se ha convocado algo fuerte. Muy bien. Pues muchísimas gracias por estar conectado. Hay una compañera que acaba de incorporarse en este momento y que te quiere hacer una pregunta. Un momentito, por favor. Hola, Ignacio. Quería, el pasado 15 de octubre hicimos una conexión con vosotros y estabais refugiados en una iglesia. Sí, bueno, era la Plaza Santa Croce, que está enfrente de una iglesia, exactamente. ¿Qué es lo que pasó después? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? ¿No se pueden hacer manifestaciones? Si lo puedes decir. Entiendo español. Te puedo responder a esa pregunta en un minuto, porque la gente, bueno, que está acá y que estuvo ahí quiere hablarte y quieren hacer una conexión. Ahora están esperando para hacer una conexión en directo con ustedes, con preguntas que tienen aquí también para ustedes. Claro, lo que pasa que nosotros en este momento no podemos, estamos en directo en la radio. Si queréis después a las 8 podemos responderos a esas preguntas. Okay. Bueno, está bien. Espera un segundo que se lo digo. Dopo de cuando disparé la conexión a Desa Non Posso, no sé, en directo en la radio. Dopo. ¿A qué hora? Ale, okay. A ver, la experiencia en Santa Cruz, acá hicieron una acampada permanente que duró un mes. Y yo participé en esa, a nivel individual, participé los dos primeros días, y porque no soy de Roma, y la experiencia fue bastante fructífera. Lo rápido que se aprendió aquí, el funcionamiento en asamblea, las actividades, mecanismos, la verdad que se estaba haciendo mucho y yo me fui con una experiencia muy buena. Pero bueno, si les puede responder un chico que tengo aquí al lado, que él estuvo durante todo el mes en esa acampada permanente, entonces les dejo que él cuente su experiencia. Brevemente, Ignacio, porque tenemos noticias de última hora aquí en Madrid, que bueno, la policía también está actuando por aquí en las calles de Madrid. Parece ser que han cortado la calle Preciados. Vamos a conectar con Sol, así que te dejamos que nos cuentes en un minuto cómo fue esa experiencia y conectamos con Sol. Muchas gracias. Hola. Bueno, pues nos vamos con Sol. Allí está nuestro compañero Edu en un estudio que ha montado también Agora Sol en compañía de Canal 33. Buenas tardes. ¿Sí? ¿Hola? Bueno, pues nos vamos con Sol. Allí está nuestro compañero Edu en un estudio que ha montado también Agora Sol en compañía de Canal 33. Buenas tardes. Bueno, parece que tenemos algún que otro problema con la conexión. Ya sabéis, las redes vía internet, hoy internet está bulliendo, lo mismo que en el Twitter, que bueno, pues estoy aquí leyendo, en Madrid parece ser que hay un éxito total. Hablaban de 25.000 personas llegando de una parte a lo que era la Plaza de las Cibeles o al Sol. Parece ser que también hay lo que nos contaban los compañeros de Agora Radio, que han cortado alguna que otra calle allí la policía. En fin, como vemos, se está celebrando pacíficamente todo de momento, pero Lo cierto es que el éxito es total y absoluto. Algo tendrán que decir, veremos a ver qué es lo que dicen más adelante las autoridades ante este movimiento social que pensaban que, yo me temo que pensaban que estaba un poco adormecido, pero todo lo contrario. Estaba viendo aquí fotos en el Twitter de gente que subía de fotos precisamente de la manifestación que se está celebrando aquí en Asturias, más en concreto en Oviedo, y el éxito y el lleno es total y absoluto, ¿no? Vamos a centrarnos un poco mientras esperamos las noticias, vamos a oír un tema musical, un comunicado del Nalón del 15J del pasado año, y vamos a ver, bueno, no, mejor escucharemos una canción de apoyo al 15M que siempre viene bien, más en este día, en el día de hoy. Si no pago la hipoteca, se lleva el banco mi casa, pero si no paga Bien, buenas tardes a todos. Seguimos aquí en Radio Crash y tenemos al compañero Falo al otro lado de Dío telefónico. Buenas tardes, Falo. ¿Nos oyes bien ahora? Bueno, estoy con alguna dificultad, pero te escucho. Bueno, hay un ruido por aquí. la cabecera de la manifestación, pues hace un instante que acaba de girar, dejar la calle Uría a la altura de la esquina del Banco Santander. Por supuesto, pues allí fueron muchos los gritos contra los banqueros y contra el presidente del Banco Santander, contra Emilio Botín. Y bueno, continúa esta movilización en un ambiente festivo, con bastante participación. La verdad es que ahora mismo acabamos de ver que se había salido ya la última gente de la estación de Renfe Uría, o sea que podéis calcular que prácticamente toda la calle Uría, desde la estación de Renfe hasta el Parque San Francisco, pues está llena de la gente que se está movilizando, gente pues de todas las edades, la gente más joven en la cabecera y más animada, pero bueno, también vemos familias enteras que están pues participando en esta movilización. Estamos ahora, bueno, viendo algunas de las pancartas que se están llevando en esta manifestación, huye la crisis y el capitalismo, una de ellas, y estamos en paro y tenemos AME, que lleva a la gente de la Asociación de Parados del Valle del Nalón, y bueno, pues lo que te digo, mucha gente por aquí, mucho ambiente, y empieza a subirse esta ligera cuesta hacia la calle Santa Susana, con bueno, pues como te digo, un montón de gente. Vamos a ver si podemos hablar con alguien que nos pueda contar un poco cómo está viendo. Aprovechamos también para saludar a la gente de Radio Ujo, que hemos visto por el Twitter que estaba pues también siguiendo esta movilización. Vamos a hablar con Emilio, que está por aquí. Hola, Emilio, buenas tardes. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo estás viendo esta movilización de hoy, 12 de mayo, aquí en Uvieu? Yo creo que es una convocatoria más que digna en un escenario pues cada vez más complicado. Yo creo que la gente sí que necesita un referente para salir a la calle y lo que tendremos es que ver pues cómo vamos avanzando, ¿no? Cómo rentabilizamos de alguna manera para meterles miedo a los que ahora mismo están dictando la vida que debemos llevar. ¿Podemos hacer una estimación de cuánta gente hay? Veíamos que salía la última gente de la estación de Renfe cuando la cabecera ya estaba torciendo aquí en el Parque San Francisco. Yo creo que es posible que haya entre 8.000 y 10.000 personas. Vamos a ver si hacemos un conteo recorriendo de cabo a rabo la manifestación, pero yo creo que es una convocatoria bastante numerosa, ¿eh? Muy bien. ¿Qué está previsto cuando acabe esta manifestación? ¿Hay alguna actividad que está programada y qué se prevé? Yo creo que lo más importante es la asamblea que habrá al final de la manifestación. Creo que hay previsto otro tipo de actividades para prolongar un poco la permanencia, pero bueno, veremos en función de los ánimos del personal, de lo que suceda también en otras localidades. Yo creo que va a ser importante, lo queramos o no, lo que suceda en Madrid y Barcelona para caldear el ambiente y dar una respuesta más airada a las políticas que nos están aplicando. Muy bien, muchas gracias, Emilio. Bueno, pues eran las palabras de Emilio, una de las personas que participa en la organización y en el movimiento 15M aquí en Oviedo. Y bueno, no sé si queréis preguntarnos alguna cosa, a ver si os podemos escuchar ahora que parece que estamos en una zona un poco más silenciosa. Sí, Falo, quería preguntarte una cosa. ¿Cómo se ve el ambiente, digamos, la disposición policial? Porque veía en un Twitter que en Madrid la policía, aparte de requisar, estaba colaborando mucho y muy bien con varios de los manifestantes. No sé aquí en Oviedo cómo se lleva el tema de la policía. ¿Está desaparecida? ¿Está ahí discreta? Bueno, pues, ¿cómo es el ambiente entre los manifestantes y la policía, en definitiva? Te oigo con dificultad. Creo que me estabas preguntando algo por la presencia policial. Sí, así es. Bueno, como dijimos en la anterior conexión, hay un par de furgones policiales y 8 o 10 efectivos a pie que van rodando sobre todo la parte de la cabecera de la manifestación. No sabemos si ahora mismo en la parte de atrás, porque ya digo, como hay mucha gente, nos imaginamos que sí. Lo que sí, tenemos noticia de que a lo largo del día ya ha habido algún tipo de presión por parte de la policía a la gente que estaba organizando en la Plaza de la Escandalera, pues querían montar las carpas pues para instalar el equipo de sonido donde se van a leer los manifiestos al final de la manifestación y donde va a tener lugar esa asamblea popular. y sí que hubo ya algún problema, pues no permitieron montar las carpas pues que pretendían instalar allí para, en caso de lluvia, pues proteger los equipos de sonido. Y bueno, pues de momento la cosa está bastante tranquila en ese sentido. Están ahí en la parte delantera y bueno, ahora mismo está la manifestación pues continuando con los gritos contra los banqueros aquí a la altura del Banco de España. Bueno, pues muy bien. Otra cosa. Oye, ¿hay ambiente de fiesta entre los manifestantes? Me imagino, ¿no? Sí, hay un ambiente reivindicativo por un lado con los ataques tanto a los mercados como a los banqueros como a los políticos que mantienen ese sistema. Y bueno, también hay pues zonas de la manifestación donde hemos visto un par de batucadas, donde a la gente que está al ritmo de los tambores cantando y bailando, ¿no? Oye, hablando de esto, la media de edad o podemos hablar de un amplio abanico de gente de, bueno, pues sí, sí, o sea, es vamos, desde, pues ahora mismo te puedo decir, desde señoras de más de 60 años hasta niños pequeños que van en carricoches o de la mano de sus madres y sus padres, ¿no? Y mucha gente joven, sobre todo en la parte delantera, gente pues de 18, 20 años en la parte delantera, pero bueno, el abanico es bueno, pues como fueron las movilizaciones hace un año donde se juntaba gente de todo tipo de edades y bueno, pues con un poco esa indignación que toda esta crisis que estamos viviendo pues provoca en la gente, ¿no? Y que bueno, tienen en este movimiento pues una forma de protestar y de movilizarse. Bueno, Falo, pues te despedimos la conexión. Si es unos minutos antes de las 8 de la tarde que está previsto que se llegue a lo que es la Plaza de la Escandalera, donde se va a celebrar el acto, pues nos comunicaremos un poco contigo y luego, una vez finalizado, si acaso, pues también nos cuentas qué es el motivo del comunicado o si lo grabamos. Vale, dime. Creo que va a haber la lectura de un comunicado a la altura de la Plaza de España, donde está la delegación de gobierno. Ajá. En caso de que se produzca, ya nos ponemos en contacto para ver si podemos retransmitirlo en directo. Muy bien, aquí estaremos, nos llamas o te llamo y lo sé, si es posible, pues lo hacemos en directo. Muchas gracias, Falox. Bien, hasta luego. Hasta luego. Especialmente dedicado a mis compañeros de la marcha noroeste. A la calle nuestra voz, de gesto en palabras, del invierno maduro. A la calle la revolución y el hogar a los pueblos. A la calle la estación del tren de moneda sin rumbo. Fin de las deudas del muerto y el hambre. Todos a la calle. Bueno, pues ya escuchábamos ahí en vivo y en directo la narración que hacía nuestro compañero Falo, que ya sabéis que realiza el programa Maravallu los jueves por la noche, un informativo semanal dedicado a todos los movimientos sociales y, como no, también a este 15M, a la celebración de este 15M, importantísima celebración. Y desde aquí pues nos está radiando todo lo que está aconteciendo allá en Oviedo, en la manifestación que se celebra en Asturias de todos nosotros, en representación de todos los que allí no podemos estar reclamando y exigiendo y pidiendo que las cosas se cambien, las cosas deben de cambiar y que no olvidemos la grandeza de la democracia es precisamente esa, ¿no? Que se pueden cambiar las cosas sin ningún tipo de problema, todo, absolutamente todo se puede cambiar. Así que con un poco con esa idea y esta otra segunda que también es mucho más importante, y yo creo que el 15M ha sido un catalizador, un expansor de, si me permitís esa palabra que no sé si existe, ¿no? Ha permitido expandir muchísimo más una idea que tal vez no estaba muy, muy enraizada dentro de la democracia española, y es que los políticos son nuestros trabajadores. Una cosa tremendamente importante que hay que remarcarnos siempre, ¿no? Son nuestros trabajadores, nuestros representantes, pero sobre todo nuestros trabajadores. Y deben de trabajar para esa mayoría silenciosa que al principio del programa leía ese artículo en la que todos, muchos nos definimos, pero que no les damos carta blanca para hacer lo que están haciendo ni lo que puedan pensar hacer. Que las cosas se pueden y se deben de cambiar. Si una cosa no funciona, la hay que cambiar y ya está. No ocurre absolutamente nada. Bien, quedándonos con esta reflexión, nosotros seguimos. Vamos ahora a escuchar el tema que antes os corté un poquito y luego retomamos un poco la señal con nuestros compañeros de Agora Radio. Especialmente dedicado a mis compañeros de la Marcha Noroeste. A la calle nuestra voz, de gesto en palabras, del invierno maduro. A la calle la revolución y el hogar a los pueblos. A la calle la estación del tren de monedas sin rumbo. Fin de las deudas del muerto y el hambre. Todos a la calle, acción de globo igual persona. A la calle el pueblo, como habitante del mundo. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM y en radiocrash.org, retransmitiendo, asistiendo a la celebración, a la conmemoración y a la reclamación de todos que estamos un poco indignados por un motivo o por otro en este anuario del 15M. Hemos escuchado las palabras de nuestro compañero Falo y ahora estaba viendo el Twitter que está que echa literalmente humo, viendo fotos tanto de Oviedo, muchísima gente, como de Madrid que y en Barcelona. El éxito también, nos dicen los amigos de Twitter, que es total y absoluto. Así que, bueno, pues como decía por ahí uno de los miembros de esta red social, que se vayan preparando porque a las 10 de sol la gente no se va a querer ir. No lo sabemos lo que ocurrirá o no, pero indudablemente ya es un éxito. Son las 7 y media y 25 prácticamente y es un éxito total y absoluto. Vamos a ver si establecemos una conexión con un compañero que teníamos allí en Madrid, pero de momento os voy a dejar aquí con un tema musical mientras preparo todo el asunto técnico. Era casi verano, la era estaba nublado y Teófilo Garrido se sentía muy solo. Como algo en pena por la calle vacía y cabida solitaria. Teófilo Garrido giró por una esquina y llegó hasta la placita. No sabía por qué iba, pero así toda la vida, esperando que ocurriera esa cosita que jamás soñó que ocurriría. Y es que él no sabía que había llegado el día. Me alegro mucho veros. Patricia Pedreira Pelayo y Hortensia Ramona Rivera, Vanessa Bordejo Raposo, Carlota Hinojosa Pescuezo, Nicole Navarra Patiño, Josefa Quiroja Quemada, Florinda de Objeto Preciado, Tamara Tabarra Palizas, y Amaya y Rosita y Candela y Casandra y Berlín. Su padre, su madre y hasta la vecina que nunca le mira. Conrado, Gilberto, Gervasio, Gonzalo, Guillermo, Gustavo, Fastidio, Fermina y Jesús, y Armando y la puta Ramoneta. No falta ni Dios, ni falta que sea. Bien, pues seguimos aquí en Radio Crash, en el 105, en este programa especial, especialísimo del Movimiento 15M. Le estamos prestando atención a todas las manifestaciones, bueno, a la de Oviedo más en concreto, porque es la que se celebra aquí en Asturias y en Madrid, que por su ser la capital del país y sobre todo porque tiene más importancia simbólica. Y lo cierto es que estamos ya teniendo noticias del éxito total, ya no solo de Oviedo, sino en Madrid. O sea, la gente ya comienza a invadir ahora mismo lo que es el paseo del Prado desde la calle Atocha, y ya dicen que en Atocha está colapsado y la Cibeles también. O sea que, en fin, todo lo que está cercano ya a la Puerta del Sol literalmente está todo absolutamente colapsado, ¿no? Se calculan, nos dicen aquí en una página, pues la marcha de oeste llega a las 7, esto era a las 7, a la Plaza de Oriente, y se calculaban ya unas 13.000 personas ahí. En fin, Atocha colapsada, lo que os decía, en fin, todo un éxito. Vamos a seguir con un poquito más de música, porque no parece ser que tengamos la posibilidad de conectarnos ahora mismo con nuestro compañero Juan Carlos, que está allí en Madrid. Banquero. Ya. Tú tienes cartera, yo tengo florero. Vaquero, tengo banquero, yo banquero. Tú tienes cartera, yo tengo dinero. Vaquero, banquero, banquero. Tú no tienes nada y yo tengo dinero. Mejor que el Maraja. Yate de Marbella, 30 maletines, los billetes de 500 vuelan, los billetes de 500 se los lleva tiki tiki. La vergüenza ha pasado a la historia. Estos señores de mirada torva, de corazón frío y bolsillo caliente, son los innombrables. Bueno, pues parece ser que tenemos la conexión ahí con Juan Carlos. A ver. Juan Carlos, ¿estás ahí al otro lado del hilo telefónico? ¿Nos escuchas, Juan Carlos? Estoy al otro lado, estoy al otro lado. Te oigo muy bajito. Me oyes muy bajito, ¿eh? Bueno, oye, cuéntanos un momentín, ¿qué parte de Madrid, en qué manifestación estás tú, más en concreto? Pues Pues sí, yo estoy ahora mismo en la columna sur de la manifestación. Bueno, en este momento concretamente hemos hecho la parada técnica para coger agua en un piso cercano y nos hemos salido un momentito de esta columna sur. Estamos recorriendo la calle Atocha y vamos camino de Sol. Bueno, pues tengo que decirte que más o menos en la zona, según veo aquí en una página, todo eso ya lo tenéis colapsado, o sea que en Madrid lo que sí es el éxito ha sido total. ¿Cuántos calculas tú que vais en la manifestación o la gente que tú ves? Así a ojo, si eres capaz de decirnos cuánta gente hay, cuéntanos. Es muy difícil, calcular porque además todavía estamos las cuatro marchas separadas, pero mucha gente. Nosotros venimos en la marcha que viene recorriendo desde el sur hasta los barrios, un poco de la zona de entrada de Madrid. Un segundito. Sí, sí, no te preocupes. Bueno, ya sabéis, las cosas del directo, el 15M y en medio de una manifestación, pues es lógico y normal que sucedan muchas cosas. Sí, sigue, Juan Carlos, sigue. Te cuento, venimos en la columna sur que viene recorriendo desde la zona de Leganés, los barrios periféricos de la zona sur y por los barrios más populares, Carabanchel, Villaverde, y que se ha unido en la zona de Atocha a toda la gente que venía desde Vallecas. Y bueno, pues esta columna es bastante numerosa, está bastante saturado toda esta zona, efectivamente, y ahora mismo justamente nos encuentras en una pequeña parada técnica que nos hemos salido en un momentito de la marcha para subir a un piso aquí a coger un poquito de agua, porque hoy el calor en Madrid es agobiante, hay 32 grados, pero además es que hace mucho bochorno. Y nos hemos visto hemos tenido la oportunidad de ver unas imágenes de la webcam que han situado en Sol, y hemos visto que ya prácticamente la Puerta del Sol no se cabe, está lleno ya, pero las marchas todavía no han llegado allí. Ya, o sea, bueno, ya aventuramos antes, ya lo comentábamos, un éxito total. Oye, cuéntanos, ¿cómo es el ambiente en la manifestación, en el brazo que tú estás? ¿Hay alegría, hay ganas, hay interés por demostrar de que la indignación y las reclamaciones sociales sigue, que estamos vivos? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, la gente está muy animada. La gente está también muy en tono festivo, y la verdad es que hay muy buen rollo. Sí que es cierto que al principio de la tarde, ahora ya no, a principio de la tarde sí que ha habido cierto mosqueillo, ha sido pasajero porque no han cortado el tráfico inicialmente. Sí que recordamos, este mismo recorrido que estamos haciendo hoy, lo hicimos el 15 de octubre y no había tráfico desde el principio de la tarde, pero esta tarde sí que han dejado autobuses, taxis, y ha habido algún que otro conflicto, sobre todo con la policía, decir, oye, ¿por qué estáis dejando pasar autobuses hacia donde venimos miles de personas andando? ¿Se puede interpretar eso? Esto ya ha pasado, ya no se ve tráfico porque ya está todo tomado por la gente. Hay miles de personas recorriendo las calles y bueno, esto ya es una fiesta. Además, mira, te encuentras gente a cada momento, como ahora mismo que me estoy encontrando aquí, gente que saluda, vienen contentos, vienen de fiesta, vienen sonrientes. Y estamos cambiando el mundo, Francisco Miñarro. Estamos cambiando el mundo, es más, pero lo hacemos entre todos. Ahí están las opiniones de la gente que te vas encontrando por aquí. Muy bien, Francisco, pues sí, porque entre todos es lo que vengo diciendo toda la tarde, que entre todos lo podemos hacer y debemos de hacerlo, y que la democracia es la grandeza que tiene, que podemos cambiarla. Siempre se puede cambiar, ¿no? Te digo muy bajo ahora, ¿eh? Bueno, pues nada, Juan Carlos, si acaso quedamos emplazados para dentro de un rato más tarde, pues te llamo y nos cuentas. Ya me imagino de que no vas a llegar a la Plaza del Sol, ¿no? Vamos a intentar llegar por todos los medios, porque, bueno, como sabéis, yo formo parte también de Agora Sol Radio y tenemos allí un estudio del que se está haciendo parte de la cobertura de Agora Sol Radio. Entonces nuestro objetivo es doble, cubrir con algunas de las radios como con vosotros la manifestación desde la calle, y por otra parte también hacerlo desde aquel estudio. Entonces tenemos que llegar como sea allí, porque allí nos esperan algunas de las personas que queremos entrevistar esta noche en la cobertura entre las 10 y las 12 de la noche. Hay que llegar como sea, a Sol, pero va a ser muy difícil, ¿eh? Bueno, pues nada, te deseamos mucha suerte, estaremos al tanto de vez en cuando, también conectamos con tus compañeros de Agora Sol y les agradecemos, que también tienen problemas técnicos como todos, pero aquí estamos y aguantaremos y estaremos, y probablemente de noche seguramente que volveremos a hablar contigo y conectaremos con vuestra emisora. Muy bien. Muchas gracias, Juan Carlos. Y arriba Asturias. Arriba, gracias, igualmente a ti, y nos vemos. Chao. Chao. Bueno, pues esta era la entrevista con algún que otro problema. Ya veis, las cosas del directo es algo que uno no podemos evitar, ¿no? Vamos a escuchar un poquito de música mientras ponemos orden. Ya lo sabéis, Radio Crash 105 de la FM. Hoy le estamos dedicando especial atención al acontecimiento histórico, el primer aniversario, no va a ser el último, de todo este movimiento social que nos representa a todos y que vela porque cambiemos las cosas, porque las cosas se pueden cambiar. Que estamos en pie y nada nos puede detener. Es importante saber cómo hemos tejido esta red. Si rompemos el cristal y ya vemos lo que hay detrás, tratemos de conseguir que lo vean todos los demás. Si es tan obvio, ¿por qué no somos más? Volvamos a empezar. Que estamos en pie y parece que todo marcha bien. Conviene no olvidar lo que nos jugamos esta vez. Ganemos el porvenir acercando a los que están allí. Seamos en cada lugar más de los que fuimos al llegar. Hace tiempo que acabó el impas, no vamos a esperar. Que salimos ya de nuestro ensimismamiento y nos negamos a aceptar que esto sea todo lo que hay. No volvamos a salir del camino que nos trajo aquí. De este lado surgirá otra fuerza con la que lograr detener de una vez por todas la máquina del mal. Seguimos en Radio Crash 105, ya sabéis, tenemos el teléfono abierto 985142345, repito, 985142345, y ahí nos podéis llamar y contar vuestras experiencias, vuestras ideas acerca del movimiento 15M. Mientras tanto, vamos a enganchar a ver si es posible, la conexión funciona con nuestros compañeros precisamente de Agora Radio. Vamos a ver qué... si todo funciona bien, ya sabéis, las redes, internet, en fin... Todo nos resulta. La Costa del Sol prácticamente está llena. Está repleta. Está llena. Y no sé si vais a poder llegar. Creo que estamos encantados de que no se pueda llegar, en todo caso, ¿no te parece? ¿Nacho? Es que no escucho, el ruiderío es enorme. Me he metido en un portal, pero a pesar de eso me cuesta escucharos. Que te comentaba, Juana, que bueno, que Sol está repleto, que probablemente no podáis ni entrar. O sea, que os dais prisa o no entráis. No os escucho, lo lamento. Bueno, Nacho, ¿me oyes ahora? Sí, ahora te escucho. Vale, coméntanos rápidamente el motivo por el que estás ahí en la manifestación. ¿Por qué estás ahí? ¿Qué es lo que más te indigna? Y bueno, estoy aquí porque estamos cumpliendo un año. Yo fui, como muchos de vosotros, de los que estuvimos desde el primer día. Los motivos siguen siendo los mismos. La experiencia conjunta de fuerza no violenta, cuando estamos juntos se vuelve a repetir. Las cosas peor que hace un año. y hemos pasado un año muy duro, muy intenso, con subidas, bajadas, momentos emocionantes, travesías del desierto, desánimos, pero a pesar de eso, aquí estamos, en mi asamblea, que es la hazaña, empezamos 500, hemos acabado 40, pero 40 unidos y con mucho gusto por estar juntos. Y vemos que cuando, digamos, hacemos llamamiento, la gente responde. Así que el movimiento sigue vigente, las preguntas siguen en el aire, la respuesta la estamos construyendo entre todos. Creo que el balance es muy positivo y es como un premio de encontrarnos con mucha gente que vimos al principio. Creo que es muy muy bonito y yo pienso muy interesante y políticamente necesaria, por supuesto. Aunque esto es más de política. Lo que observamos cuando sale mucha gente a la calle no es solo política, se expresan los anhelos, se expresa la poesía, se expresa la mística social, se expresan los anhelos profundos de los pueblos, de gente diversa, y es una auténtica maravilla. Es como recuperar el espíritu que nos unió a todos. Muchas gracias, Nacho. Te dejamos. Eres muy amable por habernos atendido en estas circunstancias, entre el ruido y las emociones. De todas formas, has tenido un ratito para atendernos. Muy bien, pues un abrazo muy fuerte y muchas gracias por vuestro trabajo. Un abrazo, Nacho. Un abrazo por tu trabajo también. Y ahora conectamos de nuevo con Edu, que está en Sol, como todas sabéis. Edu, ¿nos escuchas? Hola, sí, os escucho medio bien, medio mal, pero os escucho. Nosotros te escuchamos con un poquito de eco, Edu. Bueno, yo grabo todo aquí y luego ya lo comentamos. La plaza está llena de gente. Todavía no está llena y apretada de gente. Ya ha llegado la marcha oeste, acaba de entrar la este, estamos entrando a la sur y a la norte, pero no sabemos de dónde se van a meter porque hay muchísima gente y siguen llegando gente desde todos los ríos que tenemos. Desde el punto de vista que yo tengo, que es enfrente de la estación del Sol, que es de la Mallorquina, hemos visto a unos policías revisando mochilas. Entonces, tened cuidado si ves salir por esta salida porque ya nos hemos fijado. Muchísimas pancartas, como decíamos, muchísimas camisetas verdes, que lucen orgullosos todos los compañeros de educación. Y el helicóptero de Azoto está por aquí. Ya le está cantando la del pájaro, le está cantando la de Tacataca, ya no saben cuál cantarle más. Muchísima gente, insisto, la gente ya se está empezando a subir a las puentes, haciendo fotos, muchos compañeros de medios, esto acaba de empezar. Sí, Mariana, que hemos ido a la par. Te lo estás pasando en grande, ¿no, Edu, desde allí con estas vistas? Yo me lo estoy pasando en mayor, creo que si me tiro, me coge de la gente que hay. Si me tiro y me mantea, lo que no es que me sube. Pero seguro, estoy aquí con Lola de esperar que la paso. Oye, Edu, cuando hablas de que están registrando mochilas, ¿están requisando alguna clase de objetos? Es decir, si por ejemplo hay sacos de dormir. No, sí, bueno, revisa, yo creo, como cuando vas al fútbol, a ver qué llevas, si es contundente, ¿no? Pero están muy tranquilos, están solamente observando, apoyados de las furgonas, y la marcha que vuelve a ocupar a toda la tierra. Parece que tenemos problemas de conexión con Sol. Sí. No os podéis imaginar, amigas, compañeras, compañeros, cómo está la calle abajo, como el ruido que se oye de fondo. Aquí en el estudio de Ágora Sol Radio es una fiesta, pese a toda la presencia policial, así es que es muy muy importante que se siga sumando gente, la gente que nos esté escuchando en la casa, que se sume a toda esta movilización, porque en realidad estamos luchando, trabajando por un nuevo mundo. Efectivamente, se escuchan los tambores por la calle y nosotros vamos a aprovechar para recordaros el protocolo de actuación frente a comportamientos que la Comisión de Respeto pues ha estado difundiendo durante todas estas semanas, pues para tenerlo en cuenta. En primer lugar, comentan que es fundamental no reaccionar ante las agresiones físicas y/o verbales. Esto es muy importante, ya que nuestro mensaje se cargará de fuerza si evitamos retroalimentar la violencia. El primer caso que nos apunta en nuestra querida Comisión de Respeto es la actuación en caso de carga policial. Esto sería no reacción. Nos colocaremos unidos en filas, cogidos de los brazos, haciendo pinzas. Evitaremos los posibles golpes que vengan por detrás o por delante y, llegado el caso, nos sentaremos, siempre haciendo resistencia pasiva. Si nos arrastran, dejaremos el cuerpo inmóvil y levantaremos las manos en un gesto de no acción. Esto en cuanto al caso de carga policial. Es importante seguir estos consejos. En el otro caso, nos comentan algunas medidas preventivas de conflictos. Por ello, desde la Comisión de Respeto se aconseja evitar beber alcohol. ya hay que mantenerse al 100% en estas circunstancias. También evitar pensamientos o expresiones que entrañen violencia. No es necesario retroalimentar la violencia que puede darse en las calles. Ya nos han comentado que hay un dispositivo bastante grande de policial en las calles. Debemos cuidar nuestro lenguaje corporal, gestos, tono de voz, etcétera. Nuestra actitud debe ser asertiva, expresar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos y opiniones respetando al otro. Si el otro responde agresivamente, no reaccionemos agresivamente, por favor. Y como siempre decimos, las revoluciones sociales empiezan con revoluciones individuales. Así que hacemos un llamamiento a todos los participantes, a todos los manifestantes, porque bueno, debemos seguir con nuestro protocolo de no violencia y no agresión. Así que bueno, compañeros, vamos a despedirnos de este tramo de Radio Ágora Sol, no sin antes leeros un inspirador texto que hemos preparado para vosotros. Corrupted. Whatever you do, whatever you speak, whatever I see, whatever I feel, universal laws, unforgettable rules, when not written, all that glitters is not gold. Men of coins, misguided, feeding our vanity. Calamity's waiting for us. A black night, dressed up with fake fortune clothes, gaps filled with dirty green notes. The shortest path isn't always the best one. Stop money slavery. Corrupted, everything corrupted. What is guys, there's beasts and children, there's cruel silence. Go, go, go, go, go. Juntos somos la esperanza contra la derrota del mundo. El 12M, 15M y las pasiones. Hay pasiones que se ven. Se ve la rabia. ¿Cómo no verla? Es pulsante, es lacerante, es agresiva. La colección de las razones puestas en fila como un ejército de miseria. La rabia, claro, ahí está. Con la rabia está la protesta, el derecho al pataleo, la queja, el grito. Quedarnos roncos. La rabia y la protesta. Soltar el aire de los pulmones. Bien, ir a cogerlo luego, ¿a dónde? No es suficiente. No es suficiente con la rabia y la protesta. La respiración de un cuerpo necesita más cosas. Celebración. Celebramos. Mirarnos, volver a vernos, encontrarnos, reconocernos. Claro que sí, juntos. Estar juntos, evitar morir vivos, claro. Pero ¿celebrar qué? ¿La memoria, la nostalgia, los buenos viejos tiempos? No. Celebrar nuestro ahora, nuestro momento, la alegría de estar juntos aquí y ahora. El 12M en una calle, en una plaza. Poder hablarnos, no para recordarnos. Cuando hablábamos, ¿qué rollo? Para hablarnos otra vez, de otras cosas quizás. Si el 12M es una celebración del pasado, no tendrá futuro alguno. El miedo está ahí también, ¿no? El miedo porque han dicho que no se puede, que eso no se puede, que eso está prohibido. Y entonces el miedo actúa ahí como un cuchillo en la mantequilla, separando, desuniendo, buscando formas de que sea la rabia la que mande en exclusiva, o la nostalgia la que mande en exclusiva. El 12M, 15M no será una guerra, no será un paseo tampoco, ni la guerra que quieren ni el paseo que quieren. Será otra cosa. Me lo repito cada día, será otra cosa. Será vivir juntos, papá, escucha, será vivir juntos. De aquí no se marcha nadie. Estamos juntos en esto. Será otra cosa. Hay pasiones que no se ven y tienen que verse. La fragilidad, por ejemplo. Somos frágiles. Somos porcelana china en equilibrio. Somos funambulistas sin red, sin cuerda. El coyote atravesando el desfiladero. Somos frágiles. Si pensamos que somos fuertes exclusivamente, enterraremos las pasiones frágiles y dejaremos de cuidarnos. Dispararemos a la nada como supernovas, nos extinguiremos. No somos fuertes, somos frágiles. Esa es nuestra fortaleza. Si fuéramos fuertes, no necesitaríamos a nadie, pero necesitaríamos a todo el mundo, a cada uno. Uno a uno. Vivir juntos porque somos frágiles. De aquí salimos juntos, la plaza la tomamos juntas. Somos, si acaso, aliento. Por eso tenemos cuidado. Tener cuidado no es no hacer, es hacer con cuidado. Cuidado viene de cuidar, de preocuparnos, de no ser omnipotentes. Cuidado viene de cuidar y ser cuidado. Reconocer la fragilidad y cuidarnos nos permite ser creativos y desafiantes. Nos permite ser amigables con cualquiera. Nos permite doblar los límites de lo posible. Frágiles, sí, pero decididas. Frágiles, sí, pero comprometidos con nuestra palabra. El 12M, 15M será creación. Un momento para crear momentos. Una incubadora para nuevos momentos. Será proyección en el espacio y el tiempo. Será darnos un mapa. Y así, sí, así, ahí está. Alegría. Alegría por doblarles la cintura sin tocarles. Alegría por deshacernos de lo inútil. Alegría por crear una posibilidad o miles. Alegría por volver, vivir juntos, contra la derrota del mundo. Bueno, pues con esto nos vamos a despedir y como siempre terminamos los programas, menos para vivir mejor, pero no menos acción y no menos 15M. Y este ha sido el segundo bloque de la programación especial del 12M de Ágora Sol Radio. Os dejamos con más compañeros bien acompañados y nosotros nos vamos, porque creo que lo estamos deseando, a unirnos a esta marcha del sur para llegar hasta Sol. Nos unimos a los tambores, compañeros. Bien, dejamos aquí de momento la conexión con nuestros compañeros de Agora Radio, que nos contaban cosas que sucedían en Madrid y sus ideas y opiniones. Y recordaros, no obstante, de que estamos aquí en Radio Crash 105 de la FM y radiocrash.org desde Asturias, en Gijón más en concreto, y el teléfono lo tenemos abierto, es el 985142345, repito, 985142345, para la que podáis llamar y decir, en fin, lo que se os apetezca. Vamos a escuchar un tema musical mientras tanto y a ver si conseguimos llamar a nuestro compañero Falo, que nos cuente, porque estoy viendo en el Twitter el éxito total de la manifestación aquí en Asturias, más en concreto en Oviedo. Hay muchísima gente. Bueno, pues vamos con un tema musical. Bueno, pues el trabajo se nos acumula y tenemos al otro lado del aparato a nuestro compañero Falo. Falo, buenas tardes, Falo. ¿Estás ahí? Hola, buenas tardes. Bueno, te oímos bajito, pero te oímos por lo menos. Cuéntanos, ¿dónde estás ahora mismo? Bueno, pues ahora mismo estamos justo en el medio de la Plaza de la Escandalera. Hace exactamente un minuto que acaba de entrar la cabecera, corriendo además, porque está una pata justo antes de entrar. Pues gritando todos al suelo que vienen los banqueros, y cuando se reinicia la marcha, pues la gente que espera ha acelerado, ha corrido y ha entrado en la Plaza de la Escandalera, esta plaza emblemática aquí en la ciudad de Oviedo. Pues fue el lugar donde se acampó hace ya un año, y donde se mantuvieron las asambleas y la acampada durante un montón de tiempo. Ahora mismo, bueno, pues estamos viendo cómo la gente va entrando en la plaza. Vemos la calle Marqués de Santa Cruz, por la que está bajando la manifestación, completamente llena, y bueno, pues así un cálculo aproximado, podemos decir que no va a entrar todo el mundo aquí en la Plaza de la Escandalera, porque ya hay mucha gente dentro y todavía falta muchísima gente detrás. Entonces vamos a intentar estar cerquita de la parte donde se van a leer los comunicados, para, bueno, a ver si los podemos transmitir en directo, pero ya os digo que ahora mismo pues hay muchísima gente dentro de la plaza y bueno, todavía falta otra tanta o más por entrar. Oye, Falo, me estaba acordando ahora, ¿vamos a retransmitir el comunicado o podríamos, no sé si sabes si Radio Cuca tiene conexión, que ellos están en Oviedo, igual han... No creo que estén emitiendo, o sea que me parece que no están emitiendo en estos momentos, vamos. Bueno, ¿quieres que emitamos el comunicado? ¿Cómo lo ves técnicamente o te parece muy complejo el tema y muy difícil y poca calidad? Si queréis, os vuelvo a llamar en unos minutos, porque todavía, bueno, me imagino que hasta que vaya llegando más gente aquí a la Plaza de la Escandalera, pues todavía se retrasará un poco la lectura de los comunicados. Entonces, si queréis, en cuanto vayan a empezar, pues volvemos a conectar. Muy bien, Falo. Estoy viendo aquí ahora una foto en el Twitter que estoy viendo aquí las fotos en el Twitter, y se ve muchísima gente, más en concreto estoy viendo la que da a la calle de frente a la Escandalera, y bueno, un éxito total, ¿no? De gente, ¿verdad, Falo? Sí, yo creo que vamos, no lo sé cuáles eran las expectativas de la organización aquí del movimiento, porque bueno, pues todo lo que fue el movimiento de incendio hace un año, todos lo conocemos, y sabemos que también durante el invierno pues se aflojaron un poco la capacidad de movilización, pero está claro que viendo la respuesta que hay hoy, estamos en la misma línea de hace un año, de las movilizaciones que hubo tanto en Avilés como en Sixón como en Ubieu, y vemos que a pesar de que ha pasado un año y a pesar de que, bueno, eso siempre, el paso del tiempo debilita o resta energía a los movimientos, en este caso vemos que se sigue manteniendo, pues por lo menos al mismo nivel, ¿no? Bueno, pues eso sí es una gran alegría. Te puedo decir también que en Madrid el éxito es total y absoluto. Hemos hablado antes con los compañeros de Agora Radio y, en fin, llegar a la Puerta del Sol, a los compañeros de allí que estaban en medio de la manifestación, creo que ya han dimitido, han decidido no intentarlo, aunque ellos querían, porque es literal y absolutamente imposible llegar a las Puertas del Sol. Te lo digo para que puedas transmitirlo ahí, que lo sepáis, aunque me imagino que ya estaréis informados, ¿no? Sí, sí, lo estuve escuchando, estuvimos escuchando aquí la conexión que hicisteis con Madrid y lo que vais contando durante toda la tarde, o sea que, bueno, pues es un éxito total en estas nuevas movilizaciones, de las cuales, bueno, pues seguiremos a lo largo de la tarde y la noche, pues contando lo que va pasando aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM y también pues en Radio Ujo, que siguen ahí conectados con nuestra emisión. Bueno, pues muy bien, Falo, esperamos tu llamada y seguiremos un poco al tanto de lo que nos ocurra en esta grandísima celebración y esta reclamación en toda regla de que la situación tiene y debe de cambiarse. Buenas tardes, Falo, y esperamos tu llamada, ¿de acuerdo? Bien, hasta dentro de un ratito. Hasta luego. Bien, pues ya lo sabéis, saludamos a todos los oyentes de Radio Crash en el 105 de la FM y, como no, también a los oyentes que están ahí en Radio Ujo, que nos podéis llamar y contar vuestras experiencias, ideas, en fin, lo que queráis, ya lo sabéis. El teléfono 985-1423-45, repito, 985-1423-45, y entre que esperamos la nueva llamada, los nuevos acontecimientos de lo que sucede ahí en Oviedo, pues vamos a poner un poquito de música y a ver si consigo contactar con otra fuente que nos informe, ver un poco cómo está el tema por otra parte de España. Comen en frío y otras en caliente. Roban todos los días dos coches, uno por la mañana y otro por la noche. Bueno, pues tenemos nueva conexión porque ya ha comenzado el manifiesto. Vamos a darle salida a la Plaza de Escandalera en directo. También tengo una persona que ya todos conocéis, que ha sido desahuciada y que quiere decirles unas palabras y que quiere hacernos unas propuestas muy interesantes. Y por último, pero no lo menos importante, sino lo más importante, abrimos una sala de debate donde todos podemos intervenir. Es importante que participe todo aquel que quiera. Para ello, tenemos aquí un grupo de gente que se va tomando el turno de palabra. Si os podéis sentar, mejor para que todos vieran. Recordad que estamos en directo en la Plaza de Escandalera, leyendo, escuchando el manifiesto del final de la manifestación que ha tenido lugar en Asturias, en Oviedo, la Plaza de la Escandalera. Así que esto es auténtico directo en la celebración, en el seguimiento que estamos haciendo en Radio Crash y Radio Ujo del movimiento 15 de la manifestación. Durante todo este tiempo hemos sentido el apoyo de toda la gente. Por eso han intentado constantemente destruirnos. A veces banalizando sobre lo que éramos y lo que hacíamos. Los he llamado de todo, pero sueltas. Han tenido gran importancia, pensaban que éramos gente que no teníamos otra cosa que hacer. También han querido clasificarlos, estudiarlos, etiquetarlos, para manejarlos mejor, pero eso les ha servido de poco. Por eso, ahora utilizan otra táctica, la de criminalizarnos. No solo de palabra, sino también con actos. Pero vosotros nos conocéis y sabéis quiénes somos. Nosotros no necesitamos armas, no llevamos torres ni pistolas, porque tenemos la fuerza de la razón y ellos lo saben. Es una manipulación por el miedo, pero no tenemos miedo. No, porque estamos unidos, porque lo nuestro es algo de justicia y eso es un triunfo. Y no, jamás será vencido el pueblo unido, jamás será vencido el pueblo unido, jamás será vencido. ha ido evolucionando y después de estudiar otros países, a los que han nombrado como países del tercer mundo, ahora los ricos quieren ser más ricos todavía, porque no tienen límites y quieren, para ser más ricos, para enriquecerse unos, no tienen que empobrecer a los otros. Ahora nos toca también a nosotros empobrecernos. Estamos en malos momentos, pero no creo que haga falta que diga nada. Todo eso es de primera mano, ¿verdad? Los nuevos impuestos, los repagos, la ley, no son para la sanidad, no son para mejorar la educación, no son para que tengamos más derechos sociales, son para pagar intereses. Y eso siempre se ha llamado y siempre se llamará usura. Y la cúpula de los políticos son los lacayos encargados de llevar todo esto a cabo. Utilizan un arma, hacerles creer que somos libres. Y un medio, la manipulación. Y para los que no entran por el lado, la represión y la criminalización. Pasaremos un bote para todos aquellos que han sido criminalizados simplemente por estar en la calle y estar hablando simplemente como estamos ahora en pequeños grupos. A ellos no les importa, lo que quieren es que no estemos, que no pensemos. El robo de los recortes económicos siempre va acompañado de recortes de derechos civiles y políticos. Y a esto lo llaman democracia. Lo llaman democracia y no lo es. Lo llaman democracia y no lo es. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Lo llaman democracia y no lo es. Es una dictadura y lo sabe. Es una dictadura. Es una dictadura, lo sabes. No. Bueno, a continuación van a empezar a pasar. En primer lugar vamos a leer el manifiesto unitario de todas las asambleas de Asturias. Y luego irán unas palabras para una de las asambleas. Un aplauso para todos. Estamos en directo retransmitiendo la manifestación que se ha celebrado en Asturias desde Radio Clase en el 105 de la FM. Las voces vienen de la Plaza de Escandalera en Oviedo. Seguimos escuchando. Las portadillas en las que la parte trasera va poniendo los grupos de trabajo que se han constituido en qué días y a qué horas se van reuniendo aquí en la Plaza de la Escandalera. Es necesario que la gente se sume. Esto no es el terminar, esto es el empezar. Tenemos que continuar luchando. Esto no se puede parar. Nadie nos va a defender. Siempre hay que mantenerse en la lucha. La lucha es un círculo del que se puede entrar en cualquier momento, pero del que cual nunca se puede salir. Tenemos que dejar, si podemos, vamos a conseguir diferentes mesas para que dejéis teléfonos, correos de contacto, dependiendo de vuestras preferencias en cada una de las mesas en las que queráis participar. Gracias. Hace un año que el pueblo, harto de la dictadura del capital, impuesta mediante la casta política, salió de nuevo a la calle a mostrar su indignación. Desde el 15 de mayo para acá, fue un año de movilizaciones, de protestas, de lucha, reclamando un espíritu crítico y combativo, dijimos que ya no entrábamos más. Estamos viendo cómo los derechos fundamentales que tanto costaron arrancar el capital son muy cuestionables y arrebatados con la excusa de la crisis. ¿Pero qué crisis? ¿Acaso la crisis no es el propio sistema capitalista? No el sistema capitalista, un sistema inhumano y insaciable, que ante todos los beneficios de los explotadores, arriba de la vida de los creadores auténticos de riqueza, los trabajadores. Este sistema dio un robo, y para disculparlo, el poder tiene como primer recurso la mentira. Cuando no ocurre la mentira, recurre a la represión y a la criminalización de la protesta. Así, mientras amnistía a la mafia empresarial y financiera, pretende encarcelar al que se rebele contra este saqueo descarado. dentro de este sistema no hay salida. Nuestro objetivo es crear una nueva sociedad justa e igualitaria, y ello pasa necesariamente por superar el capitalismo. Creen que han ganado, pero aquí estamos. La paz social se ha acabado, y nuestra respuesta, si queremos ganar, tiene que ser más firme y contundente que sus ataques. Tenemos que escoger entre... Seguimos en directo escuchando el manifiesto en la Plaza de las Candeleras de Oviedo. Como tenemos que la... escoger entre lo que es fácil y lo que es correcto. Hemos ido la calle, hemos organizado las asambleas de plaza y de barrio, en los centros de trabajo. Hemos estado juntos para vencer. ¡Nadie va a luchar por nosotros! ¡Hay que levantarse! ¡Hay que luchar! Estamos ahora van a leer el manifiesto de la Asamblea de Avilés. Bueno, pues ahora escuchamos el manifiesto de la Asamblea de Avilés del 15M, que se está celebrando al final de la manifestación en la Plaza de la Escandalera de Oviedo. Hola, compañeros y compañeras. Enhorabuena. Nos echaron un pulso, venimos a tomar la calle y hemos demostrado que un año después seguimos sumando. Después de las demoledoras cifras del paro de la encuesta de población activa, el gobierno anuncia sin ningún rigor que el paro se mantendrá en tasas cercanas al 27% en los próximos 3 años. Esta es la consecuencia inmediata de su reforma laboral. En la enseñanza pública, la destrucción de empleo llevará a cerca de 100.000 docentes interinos al paro, el aumento de los ratios de alumnos por aula, el aumento de tasas, el endurecimiento del acceso a becas, establecerán claramente 2 tipos de educación, una para los ricos y otra asistencial para el resto de la sociedad. La sanidad está en venta, el copago entra en el sistema de salud, ahora serán unos pocos euros, mañana pagaremos por todo. Despliega los inmigrantes del sistema, poniendo fin a la asistencia universal, después serán las personas paradas o no contribuyentes, se reducen plantillas, se acelera la privatización del sistema. Solo es el momento actual un episodio más de una historia triste, la de la destrucción de aquello que llamaban Estado de Bienestar, nuestras conquistas y las de las que nos precedieron. Antes fue el recorte de salarios de empleadas y empleados públicos, la reforma de las pensiones, la reforma constitucional que priorizó la reducción del déficit, sobre todo lo demás. Y en esta historia a veces nos cuesta recordar qué partido bautizó como reforma necesaria al recorte social. El problema va más allá. No se trata de una u otra política de gestión del sistema con sus diferencias. En esencia, ninguna lo cuestiona y sigue sus reglas. Obedece al gran capital. Refleja bancos y calma los mercados sacrificando el dinero de conquista social. El problema es el mismo sistema. La crisis está siendo su gran oportunidad, sentando las bases para un nuevo ciclo basado en el empobrecimiento masivo. Trabajaremos más en precario, más horas, más años, por menos dinero, con menos derechos y pagaremos por todo. Eso, el paro y la marginalidad. Ese es el futuro de crecimiento que nos aguarda. Mientras tanto, la democracia retrocede. El miedo se usa como instrumento de eliminación de la crítica como los más rancios sistemas autoritarios, violando el código penal en el ejercicio de derechos fundamentales como el de libertad de reunión o de expresión. El gobierno promete sus cruces para todos los viernes. Sus recortes acelerados por la vía del decreto ley vendrán acompañados de recortes acelerados en derecho a huelga o manifestación y de un mayor fortalecimiento del aparato de propaganda que todo aparato represivo necesita. Esta no es una visión apocalíptica. Cada vez más gente es consciente de que este es el futuro real. Muchos no lo quieren ver. Otros esperan un milagro. Un milagro en Francia o cualquier otro lugar que nos arregle las cosas. Esto no va a suceder. Solo la lucha, la iniciativa colectiva cambia el mundo. hay alternativas. ¿Cómo no va a haberlas? Los derechos sociales básicos se tienen que mantener, tienen que crecer. El gasto público es fundamental para animar a la actividad económica. La financiación pasa por elevar los ingresos fiscales grabando las rentas altas, los beneficios empresariales, como financiando la banca. Es sencillo, lo contrario de lo que ellos hacen. Esto exige unidad y determinación, tener claro los objetivos y no creer en cuentos infantiles, entre todos y todas, decidiendo democráticamente. Y recordar que en Avilés hemos vuelto a tomar la calle y estaremos en la plaza para todo aquel que quiera acompañarnos hasta el próximo día 16. Hemos escuchado el manifiesto de los ciudadanos de Avilés. Ya lo sabéis que estamos en directo desde la Plaza de la Escandalera en Oviedo. Seguimos escuchando. Bueno, esto es el comunicado de la Asamblea de Avilés. No sé si seguimos por ahí en contacto con Radio Crash. ¿Estáis ahí, compañeros? Sí, sí, estamos aquí, Falo. Estamos retransmitiendo la conexión mientras dure. Vale, la... pues nada, vamos a, si os parece, a cortar la conexión y luego pues grabaremos las siguientes intervenciones y las ofreceremos pues después, más adelante, durante este programa especial. Muy bien, compañero Falo. Bueno, sigo ahí, estaba viendo las fotos en el Twitter, un lleno total y absoluto, ¿no? Sí, sí, aquí está la plaza pues completamente llena y ocupando parte de la calle externa y bueno, pues la gente sentada una parte de allá en el suelo escuchando estas intervenciones. Ahora nos hemos alejado un poquito para poder hablar con vosotros y escucharos. Bueno, pues dejamos, pues ponemos para más tarde cuando tú regreses aquí a la emisora a escuchar toda la lectura del manifiesto y nada, buenas tardes, Falo, y si quieres nos llamas y seguimos en antena si sucede algo que merezca la atención. Bien, hasta luego. Hasta luego. Bien, lo que os decía anteriormente, retransmitimos en directo, la conexión era en directo desde la Plaza de la Escandalera aquí en Oviedo, el final de la manifestación de Asturias, donde, bueno, pues el movimiento 15M estaba procediendo a leer los manifiestos despertinos respectivos de cada parte de, bueno, pues de los que conforman ese núcleo del movimiento 15M aquí en Oviedo. Deciros que estaba viendo fotos aquí en el Twitter de las manifestaciones tanto de Oviedo como de Avilés. En Valencia parece ser que han decidido acordonar una zona en la cual el pasado año estaban, bueno, los acampados, y parece que, bueno, aquí vemos algunos que otros enfrentamientos, palabras entre los manifestantes y la policía municipal, en este caso es la municipal, por hacer esta acción. No sabemos en qué acabará toda esta nueva situación. Bien, vamos a poner unos temas musicales mientras nos organizamos un poco y vamos con, pues, cómo no, con estas sevillanas indignadas que hoy más que nunca son de puro, bueno, hoy no, siempre son de actualidad, lamentablemente. Vámonos los recortados, tú parado y tú jubilado, las mañanas limpiadoras, los piluristas a bailar todos juntos a la feria de Jerez, el que no coca no ve, vámonos a la feria a bailar. ¡Dale! Sevillanas indignadas, como España se va a pique. eso recortaron Tele5 y el sofá. Tele5 y el sofá, lo que en colegio me ahorré para el sector audiovisual. Cada colegio de menos tendremos un canal de más. Tendremos un canal de más. Pondremos de asignatura Sálvame y el Arrayán. Y el furbo que no nos falte, que no nos falte de nada. Que no, no me toquéis las narices con huelgas estudiantiles, contra político y banco, que se aconseje a los grises. Yo pa' eso soy muy franco. Bueno, seguimos aquí en Radio Crash, en este especial, especialísimo del movimiento 15M, con las manifestaciones que tenían lugar, bueno, la lectura de los comunicados de ahí en la plaza de la Escandalera en la ciudad de Oviedo, donde finalizaba la manifestación, la concentración que ha tenido lugar hoy en Asturias, al igual que en el resto de España. Estaba aquí viendo fotos en el Twitter, pues bueno, del éxito que ha tenido en Madrid. Sol está total y absolutamente colapsado. En Barcelona también dicen las personas que escriben en el Twitter que está sucediendo exactamente lo mismo. Y bueno, pues nada, éxito total, y vamos a ver qué es lo que sucede a nivel general con toda esta situación que está desembocando. Vamos a poner otro tema musical y a ver si conseguimos, porque la centralita hoy está que bulle, pues conseguir un poco, bueno, hablar con alguno que otra compañeros de otra emisora de España. Radio Crash, en el 105.0 de la frecuencia modulada.